Todos podemos encontrarnos con algún peligro en la carretera. Por eso todos tendríamos que poder acceder a la marca número uno en seguridad. Llévate con ESP de serie un Megane desde 12.200 euros, un Scenic desde 14.100 euros o un Laguna desde 17.600 euros. Ven a tu concesionario y consigue además 5 cuotas gratis y sin entrada. Renault, número uno en seguridad.